Voy a tratar de desarrollar en este retiro, en las tres pláticas que vamos a tener, ¿no? Un tema que creo que puede ser bastante útil para nuestra vida espiritual, ¿no? Y que es el tema de la humildad, pero desde una perspectiva del todo particular, ¿no? No como habitualmente uno suele encararla o como solemos encontrarla en los libros de espiritualidad, ¿no? Evidentemente que lo que yo voy a decir supone la doctrina de los grandes autores espirituales y que es más importante lo que dicen los grandes autores espirituales sobre la humildad que lo que yo voy a decir. Pero me parece que es un punto importante para nuestra vida espiritual el tener en cuenta esto. Y es esto, es la humildad como soporte principal, ¿no? O uno de los soportes principales del equilibrio humano. Voy a hacer referencia muchas veces a cosas de la psicología humana acá, ¿no? Justamente porque ese es un punto, es el punto al que quiero apuntar. Pero es justamente para que nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene la sana espiritualidad, incluso en nuestra vida humana, ¿no? De hecho, es digno de notarse, y creo que cualquier persona sensata lo comprueba en su vida ordinaria, en el trato con las personas que lo rodean, que en la mayoría de las enfermedades que tienen que ver con desórdenes mentales menores, es decir, aquellas enfermedades mentales que no implican una lesión cerebral, porque es evidentemente que es otro problema distinto, ¿no? Digo, entonces, las enfermedades menores, ¿eh?, que son las que uno se encuentra, porque en la vida incluso ordinaria, porque las personas con las cuales uno trabaja, ¿no? Las personas que, sobre todo en la vida religiosa, evidentemente no tienen estas lesiones, a menos que se hayan enfermado por un accidente o lo que sea, ¿no? Si no, no hubieran entrado en la vida religiosa, ¿no? Y las personas con las cuales uno se encuentra en el trato ordinario son personas que, si pueden llevar un trabajo adelante, una profesión, es porque no tienen esas enfermedades, ¿no? Entonces digo, la mayoría, si no en todas, en la inmensa mayoría de las enfermedades menores, uno de los principales obstáculos para la curación es la falta de humildad, representada muchas veces esa falta de humildad de formas que no parece humildad, o sea, que no parece una falta de humildad, por eso que no nos damos cuenta de que ese es el principal trabajo que tiene que hacer la persona. Se disfraza, por ejemplo, o se esconde detrás de una exagerada autoafirmación de uno, siempre dando vueltas sobre uno mismo, sobre sus problemas, sus propios dramas. Parece que no existe otra cosa que sus problemas, ¿no? En la autocompasión, el lamento, la queja constante, la autorreferencia, y bueno, y sobre todo, que es súper evidente, en la negativa a reconocer las propias faltas y los propios problemas, incluso cuando los demás se lo están diciendo muchas veces, ¿eh? Que ya basta con eso, que deje de preocuparse de tales cosas, que la persona... Y bueno, ¿por qué no? Por la falta de humildad, ¿no? Fíjense este texto de Santa Teresa, que es sumamente interesante, sumamente interesante. En el libro de la vida, ella escribe esto: como soy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada sin valer nada. Ella reconoce ciertamente que ella es enferma, o sea, no es un enfermo imaginario. Santa Teresa no era un enfermo imaginario, o sea, problemas realmente serios, realmente graves en su salud, ¿no? Pero interesante eso que dice, o sea, la enfermedad es real en ella, ¿no? Pero dice, hasta que no me determine en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, yo no pude hacer nada en mi vida. Mas como quiso Dios entendiese este ardid del demonio, el demonio y la serpiente está todo el tiempo pensando en sus problemas reales. Ella tenía problemas reales, hasta, como conocen ustedes, hasta casi la entierran viva, ¿no? Porque pensaba que estaba muerta, ¿no? Como Dios quiso que entendiese este ardid del demonio, y como me ponía delante el perder la salud, el demonio decía, mira, te vas a morir, te vas a enfermar más. Decía yo, poco va en que me muera. No sé qué importa si me muero. ¿Eh? Y si el tema del descanso, o sea que el demonio ponía, vas a perder, estás muy cansada, estresada, etcétera, decía, no es menester descanso, sino cruz. Y así otras cosas. O sea, esas eran las cosas con las que recurría para combatir eso, ¿no? Vi claro que muy muchas, aunque yo de hecho soy harto enferma, que era tentación del demonio o flojedad mía, que después que no estoy tan mirada y regalada, ya tanto tan atenta a uno mismo, tan mimada y regalada, tengo mucha más salud. O sea, cuando dejó entonces de preocuparse de eso, yo, y si me toca morir, me muero, punto. De hecho voy a morir, por más atención que ponga, o no atención que ponga, pienso que uno se descuide. Pero digo, basta con las cosas ordinarias, punto, y lo demás, en la mano de Dios. Y dice, pero te vas a enfermar, y sí, ¿qué vamos a hacer? Punto. Dios sabrá. ¿Te vas a morir? Bueno, sí, así que no importa, me viene bien. Y curiosamente, no solamente que empezó a obrar, porque dice, antes estaba atada y no podía hacer nada, empezó a obrar y hizo toda la obra de sus fundaciones, toda la reforma del Carmelo, sino que incluso mejoró su salud. O sea, cuando dejó de esa obsesión por su salud, que Santa Teresa tenía como cualquier persona normal, tiene si no llega a darse cuenta, por eso ya lo considera un don de Dios. Lo considera un don de Dios, como Dios me iluminó. Entonces ella nos muestra ese efecto benéfico. Ella lo pone acá para explicárselo también a su religiosa, ¿no? Miren, esto es la cosa importante tener en cuenta. Bien, precisamente eso, ese reconocimiento, es efecto de la humildad. Puedo poner como una especie de titulito a lo que voy a decir ahora, ¿no? Es, la humildad es andar en verdad. Todo esto lo hemos escuchado tantísimas veces. Siempre que se habla de la humildad se refiere uno a esta expresión que es de Santa Teresa, ¿no? De las moradas. La humildad es andar en verdad, dice ella, ¿no? Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad, dice ella, ¿eh? Santo Tomás ha dicho lo mismo con otras palabras más técnicas. Dice, la humildad tiene en cuenta la norma de la razón, según la cual posee una verdadera estimación de sí mismo. Verdadera estimación de sí mismo. Bien. A pesar de que la mayoría de las personas formadas, ¿no?, conocen esta definición y la repiten, no la entienden. Porque para comprender lo que significa esta expresión, uno tiene que tener en cuenta que Santa Teresa está hablando aquí de lo que nosotros llamamos verdad existencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que hay verdades que, para ponerle un nombre que no es que sea adecuado ni mucho menos, pero para poder entendernos, hay verdades que podemos llamar absolutas o abstractas. En realidad la verdad no es puramente abstracta, nunca se refiere a cosas concretas. Bueno, pero verdades que son absolutas, es decir, ¿cuáles serían estas verdades? Son aquellas verdades que no influyen en mi conducta. Todos sabemos que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Ahora, si el sol saliera por el oeste y se pusiera por el este, en nuestra vida lo único que cambiaría sería quizá un par de horarios. Pero no es que yo me tenga que convertir por eso, ¿no? Realmente, ¿qué me importa a mí que la sangre se mezcle en los sinusoides hepáticos del hígado o en otro lugar? Como ocurre de hecho, ¿no? Si fuera distinto eso. muchas de las verdades científicas, matemáticas, geométricas e incluso otras de orden más importante, metafísicas, mantienen, podemos decir, como una especie de influencia neutra en nuestra vida. Es decir, eso es así, perfecto, y lo reconocemos, y hay que defender esa verdad, pero si fuera de otra manera distinta, no es que cambia nada en mí. Por eso es que yo no tengo ninguna dificultad en aceptar esa verdad. Y si alguien me demuestra, no, mira, el teorema resulta que de Pitágoras tenía una fallita en un lugar, no se dio cuenta de una cosa que acabamos de descubrir, por lo tanto el teorema de Pitágoras no es como ustedes lo aprendieron, sino que es este otro. Ah, bueno, listo, a ver, lo demostrás, y no hay ningún problema, listo, lo acepto, cambiamos. No cambió nada en mi vida, ¿no? Pero hay otras verdades, y que son las que llamamos existenciales, que son aquellas que comprometen intrínsecamente nuestra vida. Y por eso entonces nosotros debemos tener una actitud fundamental hacia esas verdades para poder aceptarlas. El hecho de que alguien nos demuestre que la sexualidad antes del matrimonio es algo deshonesto es una cosa que después exige de la vida de una persona soltera que aspira al matrimonio y que está de novio, exige de esa persona una actitud fundamental, que muchas veces es una actitud difícil. Por eso, ahí es donde uno empieza a resistirse, ¿no? Y lo mismo vale para todas las grandes verdades. Cuando me dicen, ¿no? Una cosa es decir que, no sé, que comer fuera de hora está bien, o comer fuera de hora es algo libre, de las dos cosas se siguen actitudes muy distintas en nuestra vida. Entonces vale para cosas menores y para cosas de mucha importancia, ¿no? Si alguien me demuestra que lo que yo he venido haciendo buenamente a lo largo de mi vida en ciertas cosas, en realidad es algo muy equivocado y que me está llevando, o me va a llevar, a desencadenar un problema, incluso espiritual, ¿no? Evidentemente que eso es una cosa que compromete mi vida, pues yo tengo que cambiar. Entonces, a veces me lo pueden estar demostrando y yo le busco la quinta pata al gato para no... Bueno, pero será tan así. Seguro que es así, ¿no? Hay verdades, entonces, que exigen de nosotros sacrificio, porque exige acomodar nuestra vida a eso. Por ejemplo, las bienaventuranzas son todas verdades. 8 verdades súper difíciles de aceptar para una persona, porque si yo digo realmente que la felicidad está en la pobreza de espíritu, bueno, yo tengo que entonces, evidentemente que si quiero ser feliz, entonces tengo que tomar esta actitud, pero resulta que vivir la pobreza de espíritu implica desapegarme de un montón de cosas a las cuales estoy muy apegado. Por otro lado, yo no quiero reconocer que estoy caminando hacia la infelicidad. Si estoy diciendo que la felicidad está en ser perseguido y bienaventurado cuando digan todo, bueno, evidentemente que eso implica que me tengo que alegrar de ciertas cosas de las cuales yo estoy acostumbrado más que alegrarme, siempre está criticando, quejándome porque hoy la comida estaba fría, porque me dejaron en el último lugar, porque se olvidaron de abrirme la puerta con la nieve y me quedé afuera, porque la hermana paró el auto justo arriba del charco, no lo hice. Digo, no es mi caso, no puede pasar, son cosas muy distintas. En vez de decir, bueno, en vez de agradecer interiormente a Dios, cambia un montón de cosas. Y muchas veces hay personas, incluso religiosos, religiosas, que se encuentran con que en ciertas cosas, y deben reconocer que vienen años y años viviendo una cosa equivocada. No en toda la vida religiosa, evidentemente, pero ciertas actitudes, ciertas incluso cosas que se le han hecho alto, ¿no? De ahí que estas verdades, no sea tan fácil aceptarlas. De estas verdades exige realmente un acto de nuestra voluntad. Todas las verdades de fe, son verdades existenciales, porque exigen un compromiso en nosotros. Y además exigen otra cosa, exigen un salto en nuestra inteligencia. Por eso dice San Agustín, solo puede creer el que quiere. Y Santo Tomás dice que no cree la inteligencia sino bajo el imperio de la voluntad. Pero, ¿y la voluntad? Ah, ¿y la voluntad sino más? ¿Por qué? La voluntad sí es humilde. Ahí está el problema. Por eso es que tantas personas viven angustiosamente su fe. ¿Es porque no ven? No, discúlpenme, Santa Teresa tampoco veía. Santa Teresita tampoco veía. O sea, en eso estamos tan ciegos uno como el otro, ¿no? El Padre Pío, uno a veces peor, las revelaciones no hacen nada en el místico. La purificación de la noche oscura hace que el místico tenga más miedo ante la fe que nosotros, que todavía no hemos pasado, quizá, esa purificación. Todas las verdades de fe implican eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque ellos, a pesar de esa oscuridad, digo, por la humildad. Tenemos la humildad de fondo ahí. Por eso cuando decimos humildad es andar en verdad, nos referimos a la verdad existencial. La verdad existencial sobre nosotros mismos. O sea, la verdad sobre nosotros mismos, la cual implica enfrentarse con las cosas que uno tiene que cambiar. Una verdad que suele ser, en muchos aspectos, especialmente para el pecador o el que vive equivocado, incómoda, preocupante, exigente. Siempre es exigente, siempre. Por más que uno sea muy bueno y muy santo, siempre exige, ¿no? Para entendernos bien, antes de dejar este punto de lado, la humildad es una virtud principalmente de la voluntad, pero la raíz está en la inteligencia, ¿no? Por eso, la humildad es andar en verdad. ¿Dónde está en esa definición tan sencillita? ¿Dónde está lo que le toca hacer a la humildad? En el andar. La humildad es, por eso es parte de la templanza, ¿no? Exige, doblega nuestra voluntad a que camine en la verdad. El tema es que para poder caminar en la verdad, yo tengo que conocer la verdad. Pues la humildad también es la que prepara el corazón para que yo acepte la verdad. Y entonces obliga a uno a ajustarse a la verdad. Esta es su tarea propia, es entonces doble. Por eso, sobre la inteligencia para conocer y aceptar la verdad, porque muchas veces la verdad ya la conozco, porque me la han dicho tantas veces. Cuando me corrigen, por ejemplo, me están diciendo la verdad, ¿no? Cuando me corrigen, me dicen, mira, esto me está cobrando un poquito fuera de lugar, ¿ves? Me están corrigiendo, me están diciendo la verdad. Entonces la verdad la conozco, pero necesito humildad para aceptar esa verdad y, segundo, humildad para ajustarme a esa verdad. Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Segundo puntito, antes que la verdad, el amor. ¿Por qué este título? Simplemente por esto, de lo que acabo de decir, se desprende que la humildad, como un ajustarse a la verdad, exige una disposición previa de la voluntad, y este es el amor a la verdad. Como una actitud más general, amor a la verdad. No debe extrañarnos esto, uno puede decir, pero bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? A ver, no entiendo. La humildad es andar en verdad, pero para poder andar en verdad, primero tengo que amar la verdad. Entonces, ¿qué está primero? O sea, la humildad que me hace aceptar la verdad, o un amor previo que me hace conocer la verdad, y las dos cosas. Porque en la influencia mutua de la inteligencia y la voluntad, las dos actúan juntamente. Esto se ve muy claro cuando uno ve la relación entre la prudencia y las otras virtudes morales, ¿no? Santo Tomás se pregunta, bueno, ¿puede haber una virtud moral, pongamos castidad, justicia, obediencia? ¿Puede haber esto sin prudencia? No. La prudencia es una virtud intelectual, ¿no? Del intelecto práctico, en la que dicta el justo medio. Saber cuál es el justo medio es una cosa intelectual, saber cuál es el acto que aquí ahora tengo que hacer para, no sé, hacer un acto de obediencia, de virtud, de castidad, de humildad, lo que sea. Y si no me dice la inteligencia, bueno, aquí ahora el acto correcto es este, se llama justo medio, ¿no? Si yo Si mi inteligencia con la prudencia no me dice cuál es el acto realmente virtuoso, mi virtud, yo podré decir, ay, me encantaría ser, no sé, ser valiente, pero no sé lo que es ser valiente. Capaz que acá pienso que ser valiente es salir frente a un tractor a hacer una manifestación, paso por encima del tractor, y me van a velar pues diciendo, pobre, qué imprudente que era. No van a decir qué valiente que era, van a decir qué tonto que era, ¿no? Entonces yo podré tener la buena intención, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces no puedo ser valiente si no tengo prudencia, porque el acto de valentía es distinto si el que lo tiene que hacer es un niño o un adulto, un hombre o una mujer, una persona que tiene como profesión el arriesgar su vida, como es un policía, un soldado, o una persona que tiene obligaciones de cuidar su vida en lo posible, porque de él dependen un montón de hijos chicos. Entonces dependerá, bueno, yo no, punto, ¿no? Es distinto el acto de valor que hace San Pablo cuando se escapa descolgándose por la muralla en una canasta en un momento, y después en otro momento dice, bueno, ya llegó el momento, acá hay que poner la cabeza para dejarse matar por Jesucristo. Pero no lo hizo la primera vez porque no era el momento, ni tenía sentido ahí, y es valiente en los dos momentos, ¿no? Entonces no se puede tener una virtud moral si no tengo la prudencia. Ah, buenísimo, entonces quiere decir que la prudencia es primero. No, porque no puedo tener prudencia si no tengo virtudes morales. Es decir, yo para dictar, para decir, bueno, mira, el acto de valor que tenés que hacer es tal, previamente uno tiene que tener una disposición general a querer ser valiente. Porque si yo, en cambio, digo, un momento, más vale un cobarde vivo, ¿no? Como dicen, ¿no? Un ratón vivo que un león muerto, lo cual es un dicho como para decir, nos mandamos arriesgando, ¿no? Si esa es mi disposición, entonces la prudencia va a decir, ah, más vale entonces un ratón vivo que un león muerto. Entonces, mira, ahí están diciendo los señores que los que son cristianos, entonces que den un paso al frente. Entonces vos hacete el sordo, el tonto, mira para otro lado, como si vos no hubieras escuchado a nadie, andate. Y eso se llama prudencia carnal, o prudencia diabólica, como la llama Santiago. Porque él no tiene disposición, ¿eh? Necesita entonces uno tener esa disposición para ser valiente. Entonces va a ser que la prudencia, vos querés ser valiente, entonces bueno, ser valiente en este caso es eso. Entonces, ven, se implican mutuamente. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Sin humildad yo no puedo aceptar la verdad, pero sin un amor a la verdad yo no podré tampoco llegar entonces a la humildad, ¿eh? Se exige eso previo. San Pablo, cuando habla de la venida del anticristo, al final de los tiempos, tiene esta expresión, dice, la venida del impío, el anticristo, ¿no?, estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Fíjense que esta frase a mí siempre me llamó la atención, la he usado muchas veces, porque me llama siempre la atención el hecho de dónde pone la fuerza San Pablo. San Pablo no dice por no haber aceptado la verdad que los hubiera salvado, sino por no haber aceptado el amor de la verdad. Es decir, San Pablo dice que se van a salvar los que amen la verdad, aunque quizá algunos de los que han amado la verdad después no la conocieron, no llegaron. Con amor a la verdad la buscaron y murieron en la búsqueda sin haberla encontrado. Que es lo que pasa con algunos, digamos, paganos que han buscado siempre la verdad y han tratado de ajustar su vida a esa verdad que han descubierto, pero quizá no recibieron la plena revelación. Pero sin el amor a la verdad no se puede salvar a nadie, ni siquiera quien tiene la verdad, porque yo quizá la tengo, desde chiquito me bautizaron, me enseñaron todo, pero a veces yo no lo amo. ¿Se puede salvar uno sin conocer la verdad? Sí, si tiene amor a la verdad, sí. Dios sabe cómo trabajar con ese amor, purificar el corazón. ¿Puede salvarse uno sin amor a la verdad? No, ni siquiera si tiene la verdad. Como Jesucristo no nos va a considerar religiosos porque llegamos al paraíso con el hábito puesto. O sea, nosotros nos entierran con el hábito, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero sin embargo dice, ah, tiene el hábito. No, es decir, o sea, se murió con amor a ese hábito. Ah, eso es ser religioso. o sea, todo lo que simboliza ese hábito. Es el amor, entonces, ¿no? Cuando uno no ama la verdad, ocurre lo que ese dicho que nosotros conocemos muy bien: no hay peor sordo que el que no quiere oír. O sea, yo voy a tener la verdad delante. ¿Cuántas veces hemos tenido la verdad delante sobre cosas menores? Por ejemplo, ya mencioné antes, cuando nos han corregido nuestros superiores, o incluso las circunstancias, a veces en un fracaso, Dios a través de las cosas nos corrige. Me dan determinante por seguir lo que vos pensás, te chocaste contra una pared. O nos corrigen hasta los niños nos corrigen a veces, ¿no? Hasta los niños. Con preguntas que nos dejan mal parados, porque realmente justamente ellos no. Pero cuando uno no ama la verdad, se hace sordo y ciego ante la verdad. Entonces, después evidentemente nunca podrá llegar a esa humildad, porque no hay amor a la verdad. De ahí entonces que para adquirir la verdadera humildad deba ir más atrás, yo en mi trabajo, y pedirle a Dios, trabajar pidiéndoselo a Dios y poniendo de mi parte lo que puedo, esa predisposición hacia la verdad, ¿no? Dios mío, muéstrame la verdad, aunque esta me duela, y dame fuerza para cambiar mi vida según tu verdad, aunque esto me repugne. Primera actitud. Después empiezo a mirar, a ver, la verdad, pues a mí quién me ha dicho. Cuando yo pongo esta actitud y realmente lo trabajo y consigo esa disposición, empiezo a mirar y siempre pensándolo bien. Todas esas cosas de las cuales digo yo no sé, estoy tan confundido, resulta que no es tanta confusión, ya me lo han dicho. Pero no había prestado atención de que ya me habían dicho las cosas que realmente debo cambiar o que tengo que hacer. Lo que pasa es que, bueno, no tenía buena disposición. Entonces, por más que me lo digan, no lo entiendo. Hace falta un gran amor a la verdad para poder ser humildes. Porque a menudo la verdad sobre nosotros mismos nos puede doler. Y solo un amor grande es capaz de abrazar un gran dolor. Amar la verdad, ¿qué significa? Estar dispuestos a aceptar todo lo que Dios tenga que decirnos sobre nosotros mismos, porque solo Dios nos conoce tal como somos. San Pablo, o el autor de la carta a los Hebreos, dice: desnudos. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Hebreos 4:13. Tercer y último puntito de esta primera plática. ¿Cuál es el obstáculo para la humildad? El principal obstáculo para la humildad es el mal amor. El mal amor a nosotros mismos. Normalmente uno escucha decir a la gente, a veces quizás también uno lo repite, que el amor es ciego, lo cual es una reverenda estupidez. Porque el amor verdadero no hace ciego a las personas, ya que precisamente el amor empuja al hombre a la luz, el amor verdadero. El dicho puede aceptarse si uno se refiere al mal amor. Bueno, si el mal amor enceguece, evidentemente, sobre todo el amor pasional, que no se transforma, porque el amor pasional tampoco está mal, pero el amor pasional es ordenado cuando está guiado por un amor espiritual. Si es puramente pasional, bien, perfecto, evidentemente que uno no ve ningún defecto, ¿no?, en la otra persona, pero ese amor no es un amor ordenado, no es un verdadero amor. El mal amor entonces sí no quiere ver los defectos de la cosa que ama, y si la cosa que ama soy yo mismo, no voy a querer ver mis defectos. De ahí entonces que yo me cueste aceptar eso, ¿no? El amor desmedido hacia uno mismo está plagado de miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la verdad sobre nosotros mismos. Fíjense, hagan la prueba, por ello a veces lo he recomendado. Agarremos el Sermón de la Montaña y partamos de la base de que el Sermón de la Montaña es lo que Jesucristo quiere sobre nosotros. Entonces, usemos el sermón de la montaña enterito como un examen de conciencia. A ver, ¿dónde estoy parado en la vida espiritual? Empecemos. La bienaventuranza, nada. Después están otras cosas. Porque a nosotros nos consuela muchísimo pensar en el sermón de la montaña, pero dejar bien claro de antemano que es un magnífico ideal cristiano, como decir, una cosa ya genérica, la que hay que tener como ideal. Por lo tanto, si yo estoy medio lejos, pues estoy en camino, evidentemente, no tengo eso, pero no es un ideal, es una cosa bien concreta. Jesucristo dice, así tenemos que ser. Si no sos así, y estás mal, acá están estos son los rasgos del cristiano. ¿En qué estoy mal? Fíjate, lee el sermón de la montaña y fíjate, lo que no cumplís de él, eso está mal. No es una cosa como para decir, bueno, ojalá Dios quiera que antes de morir me alcance muchas de estas cosas, ¿no? Es decir, si te morís sin alcanzar estas cosas, simplemente no vas a ir al cielo, como dice tantas veces ahí Jesucristo, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os hacéis pequeños como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No dice, bueno, van a entrar medio ajustados, no entraréis. Entonces el tema de la humildad, por ejemplo, ahí, ¿no? Esta es la cuestión de entrar, ¿no? Entonces una cosa es mirarlo, ¿ven? Pero tenemos miedo, ¿eh? Pero si lo encaro sí, pero esto da miedo, ¿sí? Da miedo porque me va revelando cómo soy a los ojos de Dios. ¿Cuántas personas sin expresarse así piensan de esta manera? No quiero escuchar lo que me dicen de tal o cual cosa porque quiero seguir creyendo que es como yo pienso, aunque no sea así. Por eso Santo Tomás, cuando se pregunta si se puede odiar la verdad, Santo Tomás dice, no, la verdad en general, la verdad, sí, toda la verdad, es imposible odiarla, porque la inclinación hacia la verdad es algo natural, es algo natural, no se puede, dice, pero sí se pueden odiar determinadas verdades, las verdades concretas. Y pone el ejemplo justamente, dice, el enfermo o el que sospecha que está enfermo no quiere escuchar lo que le va a decir el médico porque ya sospecha que el médico le va a decir que está enfermo. O lo que es peor, quizá eso está dispuesto. El médico le va a decir que en consecuencia de que está enfermo o de que tiene tales problemas, él a partir de ahora tiene que empezar a cambiar esto, a cambiar aquello, y se acabó esto y se acabó lo otro, y esto que usted no hace nunca lo tiene que empezar a hacer, y él no quiere escuchar eso. Entonces, odia esa verdad. Dice, y también el que vive mal odia esa verdad de que él vive mal, esa verdad que está en la inteligencia de los demás. Por eso odia que los demás sepan que él vive mal. Odia la verdad que tienen la inteligencia de los otros, pues me conocen como soy, ya me calaron. Entonces, odia esa verdad. Por eso se resiente. Incluso cuando esa persona, pues sabe, este me conoce, este sabe quién soy. Termina odiando su verdad, termina odiando incluso a la persona. Y no queremos conocer esa verdad porque tenemos miedo a esa verdad. Porque como digo, la verdad existencial exige nuestro cambio, ¿no? En la vida de Aristóteles, Amonio tiene esa frase que tantas veces habrán escuchado, ¿no es cierto? Como que si la atribuiran a Aristóteles, ¿no? Amicus Platos et magis amica veritas. Platón es amigo, pero mucho más amiga es la verdad. Como diciendo, bueno, acá llegamos con Platón, somos muy amigos, pero acá hay que decir que Platón se equivocó. Amicus Plato, ¿no? Et magis amica veritas. ¿Podemos nosotros reemplazar el nombre de Platón por el nuestro? O sea, yo soy muy amigo mío, pero hasta aquí llegamos. Soy más amigo de la verdad que incluso de mí mismo. Por lo tanto, acá tengo que reconocer ciertamente que yo en esto meto la pata. Por eso no alcanzaremos la humildad si no combatimos el amor propio y por lo tanto si no adquirimos la disponibilidad para conocernos tal como somos. Pidamos entonces, acá vamos a dejar estos puntos, pidamos, especialmente si meditamos sobre esto. Los retiros tienen esa libertad, ustedes trabajen en lo que ustedes vean que es más fructífero, ¿no? Pero si van a emplear estos puntos, estas reflexiones, piden especialmente entonces adquirir esa disponibilidad hacia la verdad, ¿no? Y el perderle el miedo a entendernos como somos realmente delante de Dios. Pidamos la gracia entonces de que nuestra mirada sobre nosotros sea una participación de la mirada divina, con todas sus exigencias, ¿no? De modo tal de que desnudándonos a nosotros delante de Dios en la intimidad de nuestro corazón, no nos desnude la verdad divina el día del juicio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Había algunas hermanas que me habían pedido hablar conmigo, si pueden hacer una listita.